Los bonus stage son un arte perdido en los juegos de acción. Un arte perdido donde podías demostrarle al mundo qué tan burro eres. No me malinterpretes, hablo de burro en el buen sentido. Burro de fuerte y burro de pija gorda. Fuerte porque si había algo más extremo que partirle el cráneo a los personajes que el videojuego te lanzaba, era terminar esos retos especiales donde podías hacer pedazos una camioneta o un muro de ladrillos o incluso un yunque. Y pijudo, porque si superabas el reto y en ese momento tenías a un amigo viéndote, la gloria era eterna. Pero eso sí, la apuesta es muy grande. Los bonus stage eran algo sagrado entre nosotros los gamers del pasado. Si lo superabas, eras objeto de admiración. Pero si fracasabas, nos habríamos reído de ti. Sin piedad y entre risas amistosas y compañerismo, habríamos predicho, además, lo mal que te iría en la vida por fracasado, perdedor, inepto e incompetente sexual. ¿Por qué? Porque los bonus stage eran más importantes para demostrar tu habilidad ante el control que el juego en sí mismo. Son la mejor manera de disfrutar del fracaso ajeno. Los bonus stage son la mejor manera de recordarle a nuestro mejor amigo que es un perdedor. Porque no importa que logres asesinar a Bison sin que él te quite un solo pedacito de vida. Si no lograbas completar el bonus stage apropiadamente, eres un puto fracasado. Estos son mis 5 bonus stage preferidos. Disfrútenlos. Número 5. Test your mic significa prueba tu poderío. No hay mejor manera de decirlo. En Mortal Kombat nos ponían retos que significaban exámenes fieles que lograban determinar si, a nivel de fuerza en los dedos, tú eras un macho cabrio vernáculo y pudendo o una nenita caricia nalgas. Desde romper madera hasta romper piedra, pasando por quebrar yunques, sin olvidar los bloques de rubíes, hasta terminar en cachos de diamante. Los personajes de Mortal Kombat dejaban claro que ellos tenían pingas de ballena por manos. ¡Excelentes bonus stage! Número 4. Fatal Fury fue, en sus tiempos, la competencia directa de Street Fighter, y si bien como juego de pelea no fue tan competente como la obra maestra de Capcom, sí era una alternativa bastante interesante. El bonus stage de esta joya antigua nunca llegó al portal de Super Nintendo por problemas gráficos, pero en la versión arcade había un arm wrestling, que significa pelea de pulso. Muy sencillo, muy discreto, pero un concepto muy entretenido. Pulsear con la mano derecha, la mano con que cada hombre se agarra, la pija. Apretadas palma con palma, para definir quién de los dos hombres en disputa es el más fuerte y por lo tanto, el gorila dominante. Número 3. Final Fight es un juego de Capcom de la categoría Yo contra todo el barrio. Ibas por la ciudad repartiendo hostias a diestro y siniestro. ¡Toma! ¡Toma tú también, mujer! ¡Aliada del diablo! Tenía sus propios bonus stage. 1. Partir paneles de vidrio en una fábrica. Aquí podemos ver a Cody muy maricamente haciéndolo con los pies, cuando todos sabemos que un verdadero capitán cavernícola vikingo lo haría con las manos. X. Lo verdaderamente interesante era el stage para destruir el carro, el cual parecía reciclado de Street Fighter, pero con una pequeña variante muy interesante. my car. El concepto era muy hijo de puta, porque destruías el carro cualquiera de un pobre hombre al azar. Al menos eso es lo que yo creo, porque si ese es el carro de uno de los pandilleros con los que tienes que pelear en el juego, pues coño, la economía de ese país va muy bien. Oh my god. Número 2. Si llevas leyendo mi página mucho tiempo, sabrás que yo tengo debilidad con los ninjas. Y Shinobi es mi ninja preferido de los videojuegos. ¡No, no, no! Ryu Hayabusa se puede ir a chupar pija. Mi favorito es Shinobi, lo cual es una contradicción porque Shinobi significa ninja en japonés, pero era el nombre del juego. Si mal no recuerdo, el nombre de este personaje era Joe, pero esa es harina de otro costal. Este es uno de los bonus stage más épicos que yo recuerdo. Préstale atención. ¡Oh, oh, oh, oh! Te lanzas desde una torre inmensa, sin cuerda, arrojando shurikens con tanta fuerza que estás venciendo el poder que ejerce la gravedad, asesinando a eyaculaciones salvajes de ninjas enemigos exportados de las cavernas más oscuras de Japón. Eso, amigos y amigas, es tener huevos. Número 1. Era muy obvio, ¿verdad? Pero sí, Street Fighter queda en primer lugar. ¿Por qué? Porque lo merece. Porque fue el primer juego de combate en instaurar los bonus stage como los conocemos hoy día. Y eso es digno de reconocimiento, porque la escuelita que sembró ante los demás juegos que siguieron estos pasos demostró que fue una idea maravillosa. Si bien han hecho homenaje a estas escenas clásicas del gaming en los juegos nuevos, cosa que se agradece para recordarnos de dónde venimos, estas imágenes clásicas son irrepetibles. Todo aquel que ame los videojuegos, por favor, que se quite el sombrero. No importa que no tengas uno puesto, puedes hacerlo con el corazón. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les van? ¿Cómo les van? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quiero hacer este anuncio especial para decirles que yo estoy muy consciente de toda la enorme cantidad de personas que me han pedido que vuelva a escribir. Yo sé que el diario de Dross, el blog, se ha convertido ahora más que nada en un videoblog, ¿no? Creo que esto es una parte inevitable de la evolución del sitio, que no es nuevo, ya lleva 6 años. Pero me han pedido mucho que vuelva a escribir y quiero que sepan que yo lo aprecio muchísimo porque mi gran pasión en la vida es escribir. Que la escritura sea un poco malagradecida con el escritor como modo de sustento es otra cosa muy distinta. Lo que importa es la intención y quiero nuevamente afirmarles sin ningún equívoco de dudas que yo estoy muy pendiente de estas peticiones y que para mí significan bastante. Bien, respecto a eso, les digo que el domingo voy a subir un artículo escrito, pero bueno, no es exactamente un artículo escrito, es un cuento que yo escribí, muy corto, muy breve, pero es algo escrito. Y les invito a todos los lectores viejos de la página e incluso a todos los espectadores nuevos que son el que es el público que mira mis videos, que por favor lea este cuento, que le dé una oportunidad y que me diga lo que piensa en la caja de comentarios o por correo electrónico si quiere escribir algo más personal. Yo quería publicar este cuento en una revista o en cualquier otro lado, pero como siempre, las casas editoriales son muy difíciles de contactar y la verdad es que yo no tengo ningún contacto y los poquitos que tengo no han quedado en nada, quizá porque todavía no se terminan de recuperar de la crisis o quizá porque uno para publicar tiene que tener contactos, cosa que a mí me parece muy fea, ya que cada escritor sueña con que lo descubran a uno. Pero bueno, así es la vida. Y en vista de que no lo he podido publicar, quiero que ustedes lo tengan y lo lean. Muchas gracias.